deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. La previsión meteorológica para los próximos días indica viento, frío y nieve, algo típico de esta época del año, invierno, en la región del mundo en la que nos encontramos. Música con matices y fluctuaciones temporales, medidas en BPMs, para mantener la temperatura de confort durante la próxima hora en unos 21 grados centígrados, gracias a la visita de Laup Kokong, Hash Hash Pony, Nacho Tardier, Apolonia, Kenichi y Mark Romboy, Not on Earth o Koyu. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. Diese Melodie verfehlt sich dein Kämpferherz. Viel mehr mit Worten leisen trag ich dich auf Gleisen, die noch nicht verlegt. Folge mir meiner Wortspur, ich nehme dich auf mich, zu beschreiben den Raum, dem ich dich entnommen, was ich erkommen, es ist viel, viel bedeutsamer als ich. Yeah. Tras la electrónica sencilla y vocal de La UP con su tema Wordspur del 2003, Ludwig Thimbrelius, Alveol y Rasmus Alkestrand y Tooto nos enseñan la estrecha relación entre sonidos elegantes, bailables y la filosofía de movimientos de energía, todo ello englobado en un álbum llamado genéricamente Jaguari, del que escuchamos Kensho. Thank you. Repiten los chicos de Cocón con su experiencia Tao Tech House. Esto se llama Dadness. Thank you. Reverse engineering entails copying everything from an existing machine. From complicated electronics down to the chemical composition of basic materials. It's no easy task. Highly complex machinery is not always the biggest challenge. Y ahora Nacho Tardié nos deleita con un poco de su universo Tech House en versión dub, algo contra lo que nosotros no podemos luchar porque es una de mis debilidades musicales. La suma de electrónica instrumental percusiva, arpegios con efectos envolventes y filtros, y una base repetitiva sincronizada con el ritmo cardíaco confortable. We'll be right back. Pasear por la arena Der Strand en alemán japonés debería sonar así. Este tema, integrado en un álbum llamado Taiyo, viene firmado conjuntamente por Mark Romboy y Ken Ishii para el sello Systematic. Society becomes more and more impossible. New values, new technologies flood into our lives. The pressure of fast change forces us to question it. Is technology always desirable? Si Stevie Wonder tuviera sentido del humor, sería el primero en felicitar a Hash Hash Pony por este tema dedicado a él. Step simpático y gamberro, con la voz sampleada de una mujer que bien podría ser la mismísima Kate Bush, para acompañar una cerveza mientras picas algo a esta hora de la noche. ¿Puede un vermut ser nocturno? Stevie Wonder. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Biggie pop, pop, Y ahora es tiempo para las versiones. En esta ocasión se trata de una versión realizada por Koyu del éxito de hace 14 años, Right Here, Right Now, de Fatboy Slim. Homenaje electrónico vestido de Faithless, a la que yo personalmente le hubiera añadido una intro con la voz de Maxi Jazz. Por favor, que alguien se lo pida, ya estáis tardando. Aún de repuesto. No es una versión exactamente lo que escuchamos ahora, es una reedición del tema Underwater, original de Point G, de DJ Gregory, del año 1998. Dan Genacia, Shonky y Dite Soundoron recuperan este clásico del house como punto de partida de un trabajo de arqueología egoísta que pretende rescatar algunos de sus temas favoritos. No nos relajamos, no nos detenemos, no nos paramos aún a petición de Hansol con su track Don't Stop para el sello más tech de Crosswall Records. Come on, yeah. Nos vamos con la compañía musical de Marc Soulet y su proyecto Not on Earth. Life Numbers es el nombre del tema con el que cerramos el programa de hoy. Electrónica capitalista para un mundo mejor, aunque sea a años luz de este en el que vivimos. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto. No olvides buscarnos en la red la semana que viene.

I wanna see how you work that out.